saludamos muy cordialmente cuando son las 4 de la madrugada aquí en Moscú, lo que intimaba el sábado por aunque sea. Les recordamos que puede sintonizarnos brevemente en la siguiente frecuencia. 12.010, 11.310, 9.830, 9.665, 7.330 y 7.300 kilohercios. En este mismo horario, elegimos temporal de Baja Europa en los 603 kilohercios de la onda media. Asimismo, este bloque horario puede utilizarlo durante las siguientes 24 horas en Internet mediante Real Audio. O bien en directo a través de nuestra dirección en Internet www.vr.ru. Nuestro correo electrónico es vr@vr.ru. Nuestra dirección postal, Radio La Voz de Rusia, calle 22, 111-326, dirección rusa. Les deseamos una buena sintonía con la esperanza de que nuestra programación sea de agrado a todos ustedes. Hora de ediciones, les invitamos a escuchar un boletín de noticias donde nuestro diario programa El Mundo al Día para continuar con el tema del diálogo de las civilizaciones que tuvo lugar en Cuba. Seguiremos con un correo de oyente para finalizar con una crónica. Boletín de noticias en La Voz de Rusia. Principales titulares para este boletín. El presidente ruso Vladimir Putin criticó duramente las tentativas a rehacer la historia y reivindicar a los nazis. El Macron concluyó sin resultado alguno la sesión del Parlamento iraquí. En Rusia se inauguró el año de aniversario de Hans Christian Andersen. Y ahora un detalle de estas y otras informaciones. El presidente ruso Vladimir Putin criticó duramente las tentativas de algunos políticos del occidente, particularmente de países bálticos, de rehacer la historia y rehabilitar a los nazis. El mandatario intervino en la ciudad de Moscú, en una reunión para los preparativos de la celebración en mayo del 60 aniversario de la victoria sobre la Alemania fascista. Precisamente las ideas de superioridad racial y religiosa detrás de las cuales se ocultan las pretensiones al dominio mundial siempre en desafío para la cual los amenazas, sobre todo el terrorismo y el separatismo, serán el mandatario. Además señaló que la Unión Soviética hizo el aporte positivo a la derrota del fascismo en los años de la Primera Guerra Mundial. Vladimir Putin destacó la necesidad de que se preste mayor atención a las ferocidades de los veteranos de la guerra y comunicó que les serán aumentadas las tensiones. El presidente en funciones de Kirguistán, Kurmanbek Bakiev, dijo que la lucha contra la corrupción es una de sus tareas básicas. Se pronunció por la creación de un servicio especial adjunto a la presidencia para revelar los casos de violaciones de la ley a la hora de designación de los funcionarios y urgió a los habitantes de la República a comunicar sobre tales hechos. Hernández Bajíez también advirtió a los dirigentes en premio de la injerencia en el proceso de las elecciones presidenciales. Las pasadas elecciones legislativas deben ser un buen ejemplo para nosotros, dijo el mandatario. Las próximas elecciones presidenciales deben ser unos escrutinios honrados, transparentes y justos. En nueve palabras, no en los hechos, manifestó Bakiev. Mientras tanto, Askar Akayev, desplazado por la oposición del cargo de presidente de Kirguistán, declaró que no tomará parte en las elecciones presidenciales citadas para el 26 de junio. Esto lo señaló el ser entrevistado por una emisora masculina. Akayev señaló que el actual primer ministro Kurmanbek Bakiev es un candidato digno al señor presidencial. Además, consideró que el nuevo parlamento es actualmente el mejor para no poder legitimar al país. Hasta la próxima presidencial, esa espera calle, si no tiene previsto dividir. Dijo que regresará a Kirguistán cuando el se restablezca el orden constitucional. La oposición se tomó en color como resultado de las acciones de protesta organizadas por ellas. No reconoció los resultados de las recientes elecciones legislativas en las que se mojaron los partidarios de Caracalles. Los especialistas rusos desarrollaron el 30 de marzo en Kirguistán para solicitar la ayuda que necesita este país, manifestó Moscú, el jefe del Ministerio para Situaciones de Emergencia, Sergei Shoigu. En la víspera, Vladimir Putin encomendó al gobierno prestar ayuda a Kirguistán. El Papa de la Hacienda y el restablecimiento de la infraestructura de esta capital, Bishkek, afectada por los negociadores durante el cambio de poder. El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias a la dirección de Indonesia con motivo del nuevo cataclismo registrado en ese país y propuso ayuda para aligerar sus consecuencias. En la noche del lunes, al sur de la isla de Sumatra, se produjo un terremoto de 8,7 grados en la escala de Richter. Se considera que más de 2.000 personas han perecido. La muerte de 400 ya ha sido confirmada oficialmente. Miles de socorristas están dispuestos a partir de la región afectada, declaró el coordinador de ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Jan Kutland. Tres meses atrás, en el sureste de Asia, unos 280.000 personas de 12 países fueron víctimas de un terremoto y un destructor total. La segunda sesión de la Asamblea Nacional de Irak ha sido suspendida el martes, una y media después de iniciada, y se va a reanudar solo el domingo. Hasta las discusiones, los diputados no lograron acordar la candidatura del presidente del Parlamento. Este ya ha sido reservado para el referéndum de los sunitas, pero su representante principal, el saliente presidente García Yeguar, en la víctima se negó a su cargo. Los sunitas por ahora no lograron determinar una nueva candidatura. La sesión fue cancelada después de que se armó una revuelta entre los diputados. Papa Juan Pablo II puede ser internado nuevamente en la clínica a fines de esta semana o comienzos de la próxima, porque sería su tercera hospitalización en el curso de dos meses. El sumo pontífice tuvo problemas de respiración provocados por complicaciones después de una gripe. Además, padece de la enfermedad de Parkinson. Más de mucho lo han operado de la garganta, pero hasta ahora no ha recuperado la voz. Pero es primera. No pudo participar en la ceremonia de la Semana Santa Católica y no pudo leer un mensaje tradicional a sur de y norte. Los presidentes de Brasil, Venezuela y Colombia y el primer ministro de España inauguraron este martes la cumbre transpartista en la ciudad de Guayana, en la región de la Amazonía venezolana. En el encuentro, el vicinal segundo de Silva, Eduardo Álvaro Uribe y José Rodríguez Zapatero discutirán sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la integración económica de América del Sur. Además, los participantes de la cumbre analizarán la reforma de la ONU, la lucha contra el hambre y los problemas de la comunidad de los países ibéricos y sudamericanos. Rusia sigue siendo para Cuba un país amistoso y capaz de garantizar la observancia del equilibrio de fuerzas en el mundo, considera el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Blanco. Entre Rusia y Cuba perduran las relaciones de amistad. Contamos con una buena base para la amistad independientemente de la coyuntura política, manifestó Ricardo Alarcón en rueda de prensa celebrada en el marco de la conferencia que transcurre en Cuba, América Latina en el siglo XXI, Universalismo y Solidaridad, organizado por el Centro de la Gloria Nacional de Rusia y la Fundación Salambre. Ricardo Alarcón destacó que Cuba está interesada en el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y culturales en Rusia. Brasil comienza esta semana una nueva etapa sin la tutela del Fondo Monetario Internacional, tras anunciar que no renovará el acuerdo con el organismo que vence el próximo jueves, decisión que tiene más contenido político que económico. La expectación por la renovación o no del acuerdo de contingencia stand-by por un valor de 42.000 millones de dólares, que fue firmado en septiembre de 2002 y renovado en diciembre de 2003, terminó en menos cuando el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, anunció que no habría nueva tratada. El encuentro de control de ruedas en las afueras de Moscú se confirmó la nueva tripulación que el 15 de abril despegará rumbo a la estación espacial internacional. Esta tripulación estará compuesta por el ruso Sergei Grigaliov y el norteamericano Charles Phillips, con el ex volador italiano Radar Senitori. Regresará a tierra dentro de 10 días, con lo cual la tripulación de la estación se integra el ruso Jean Sharipov y el norteamericano Roy Chow, quienes desde octubre del año pasado se encuentran trabajando en el cosmos. El lunes ellos durante casi 5 horas permanecieron en la parte exterior donde el ingeniero colocando antenas y también lanzaron a mano un micro satélite ruso de comunicación. Una velada solemne celebrada en Moscú con la participación de la princesa de Dinamarca, Alejandra, abrió el año jubileo de Hans Christian Andersen en Rusia. El mundo celebra el 200 aniversario del nacimiento del gran cuentista. La princesa designó a los emisarios oficiales de Andersen por Rusia. Entre ellos están la escritora de Siena Tolstoy, la directora de los museos que ascenden de Moscú, Elena Rodovana, hija del primer cosmonauta del planeta, el hijo famoso de Elda Riesano y el payaso Vyacheslav Solomy. Aquí es el boletín de noticias en la Moscú, Rusia. A todos los amigos que se encuentran en la sintonía de este programa analítico de parte de Javier de San Francisco, acompañándoles mientras son como se pueden encontrar los amigos y que les habla Pancho Rodríguez. En esta ocasión vamos a ofrecerles información sobre cómo se preparan los equipos para el 60 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, vamos a referir a los países en espacios soviéticos que deben definir por sí mismos qué es lo que quieren de la integración. Estos y otros temas en esta emisión de Mundo al Día que ahora iniciamos. En la ciudad rusa de Oriol funcionó este martes el Comité Nacional Organizador de los festejos del 60 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Los festejos centrales tendrán lugar en Moscú dentro de poco más de un mes. En su intervención en la sesión del Comité Organizador, el presidente Vladimir Putin dijo que en los días de los festejos del 60 aniversario de la victoria, Moscú debe convertirse en la capital de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. A los festejos han sido invitados los jefes de Estado y de Gobierno de 58 países, el secretario general de la ONU, el presidente de la Comisión Europea y otros ilustres huéspedes. En los días de la celebración del aniversario de la victoria se tiene previsto realizar la cumbre Rusia-Unión Europea. En el marco de los preparativos de los festejos de la Magna Fecha, el Estado ruso presta elevada atención a los veteranos de la Gran Guerra Patria, que es el nombre que se da en Rusia a la lucha contra las hordas hitlerianas que rompieron en el país. En su intervención en la sesión de Orión, Vladimir Putin hizo pública la siguiente resolución suya. He decidido, dice el mandatario ruso, que además voy a anunciar las medidas sociales de respaldo a los inválidos y participantes de la Gran Guerra Patria, establecer para ellos una remuneración mensual adicional. La primera parte instó a los miembros del comité organizador de los festejos de la victoria sobre el fascismo a prestar especial atención al componente informativo de los festejos. Esto es de especial importancia debido a que hoy suelen hacerse tentativas para rehabilitar a los nazistas y rehacer la historia, dijo el mandatario. Los festejos del 60 aniversario de la victoria deben consonar con el papel decisivo de la Unión Soviética en la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin generó que las ideas de la superioridad racial y religiosa, detrás de las cuales se ocultan las pretensiones del dominio mundial, abren de terreno para las nuevas amenazas. Vladimir Putin se enfrenta el terrorismo internacional, el separatismo y el extremismo. Los países del espacio postsoviético han de definir por sí mismos su futuro de la integración, declaró este lunes el presidente ruso Sergei Lavrov en la presentación del Centro de Problemas de Integración del Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas Internacionales. Por saturar, puntualizó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al hablar recientemente de la comunidad de estados independientes como instrumento de divorcio civilizado, no tenía en cuenta que este fue su objetivo básico y que no hubiese otro. El divorcio civilizado, lejos de descartar la integración, permite intensificarla. Sin embargo, no vale la pena pensar que la integración se desarrolle por sí misma y se decide en todas las cuestiones pendientes entre los países del espacio postsoviético, dijo el canciller ruso. Cada país, cada pueblo, debe decidir si les hace falta o no esta integración. Leemos los intereses de Estados y el respeto mutuo y trabajamos en base a las relaciones de mercado en las que se basan hoy los lazos de todo el mundo organizado. La ventaja será evidente, señor Lavrov. Esto va en bien de nuestros países si quieren ocupar un lugar digno en el orden mundial que se está formando. Lo dicho se refiere en pleno a Rusia, matizó Sergei Lavrov y confirmó. Los procesos que se operan en nuestro espacio euroasiático guardan relación directa con los intereses económicos vitales de nuestro país, porque de ellos depende la vida social y la vida de las personas en este espacio. Ellos prefieren las perspectivas de la incorporación de nuestro país en el sistema de relaciones económicas mundiales. Estoy convencida de que, según cuán exitosamente desarrollemos los procesos de integración en este espacio energético soviético de la CEI, de esto dependerá en mucho cuán sinceramente vamos a colaborar con la Unión Europea y con nuestras regiones, así como también en qué país viviremos en este siglo XXI y qué lugar nos corresponderá en la economía mundial. Y ahora veamos la situación en Kirguistia, donde las fuerzas políticas están tratando de llegar a un acuerdo. Por lo menos ya han resuelto lo de la duplicidad del legislativo. Después de los hechos del 24 de marzo, en el país existían de hecho dos parlamentos, el de la legislatura saliente y el nuevo unicameral. Este último fue reconocido como legítimo ayer. Los diputados de la anterior legislatura cesaron su actividad. Así las cosas terminó un periodo de dualidad de poder. En esta la dirección del país no podía determinar con cuál organismo legislativo trabajar. En la primera reunión del nuevo parlamento se refundó a Korman Dekmakiev como el primer ministro y en conformidad con la constitución también desempeñará el papel de jefe de Estado hasta los nuevos comicios presidenciales. Pero antes de esta fusión del nuevo presidente del parlamento, Omur Dekmakiev, cabe enmendar la colisión jurídica creada como resultado de que Azkarakayi continúa siendo formalmente el presidente del país. Para ello es necesario celebrar con la calle las correspondientes conversaciones. Mientras tanto, se renuevan los esfuerzos internacionales para resolver la situación en Kirguistia. Rusia se ha abstenido de entregar una evaluación de los hechos, pero no ha destinado la petición de ayuda planteada desde Bishkek. En una reunión con el gobierno ayer, Vladimir Putin señaló sobre el particular lo siguiente. Gracias. proceso se desarrolla en allí temperaturalmente y aún no estando todo terminado. Por el momento no vamos a comentar lo que ocurre en Getafe, donde cobra dinero justo. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestras especiales relaciones con el pueblo kirguiso y partiendo de consideraciones humanitarias, después de solicitada la ayuda, esta va a ser brindada. Las personas que controlan hoy la situación en Kirguiso lo han solicitado. Se trata de labores próximas de las siembras y del restablecimiento de las instalaciones de las infraestructuras de Bishkek. Habló también el ministro de Exteriores de Filatros y su homólogo de Bishkek, Rosa Otumbayeva, debatieron el tema de la ayuda de Rusia a la economía urbana y agrícola de Kirguistia. El jefe de la compañía rusa y el terror, Vladimir Potanin, comentando los resultados del encuentro entre representantes del mundo de los negocios con el presidente del país, Vladimir Putin, señaló que en Rusia crece la confianza en las relaciones entre el sector de los negocios y el poder. Por consiguiente, mejora el ambiente de inversión. El jefe de Estado declaró a los empresarios que apoya la idea de reducir el plazo de prescripción para transacciones de privatización de 10 a 3 años. De hecho, el presidente anunció la amnistía para la privatización. Vladimir Putin dijo que es inminente el efecto político de esta declaración de Putin. La atmósfera en la que comienza a trabajar ahora el mundo de los negocios, tanto nacional como extranjero, en Rusia, se vuelve mucho más estable y más liberal. De las palabras del presidente, se hicieron las claras que en Rusia no habrá revisión de los resultados de la privatización, opina Putin. Ahora no solo los oligarcas rusos dejarán de preocuparse por sus fortunas hechas en los años 90. Nuestros colegas extranjeros que tienen negocios en Rusia también pueden estar seguros de que no habrá desprivatización en nuestro país, dijo Potanin. Y podrán invertir en medios en activos rusos para asegurarse contra un eventual riesgo financiero. Al afrontar un encuentro con el presidente, Potanin puntualizó. Y ese encuentro dio respuesta a la pregunta de cuán importante es para el presidente, para el gobierno, la estabilidad en la comunidad de los negocios, desde el punto de vista de la observancia del derecho a la propiedad privada, así como de la garantía de toda clase de administración. Por cierto que la comunidad de negocios no tenía menos que preocuparse por la falta de arreglo de cuestiones sobre las inspecciones fiscales y otras intervenciones de diversos órganos administrativos en los negocios de los empresarios rusos. En este encuentro, el jefe de Estado ruso declaró que la administración de impuestos en Rusia, que ponía en aprietos a los negocios, será ordenado en buena medida. El mecanismo de las inspecciones será transparente, comprensible y no traerá problemas a los negociantes ya robados. En el océano Índico se registró el lunes por la noche un terremoto de 8 grados en 7 décimas en intensidad en la escala de Richter, que cobró unas 2.000 vidas en la isla de Nia, en Indonesia, que fue uno de los más violentos en toda la historia de la observación de Cocoligas en la corteza terrestre. La isla se encontraba a 90 kilómetros del epicentro del terremoto. La principal ciudad de la isla, Gunosipole, quedó prácticamente destruida, según informa el corresponsal de la televisión rusa, Dmitry Mielnikov. Según las últimas informaciones, el número de muertos supera ya los 2.200. El número mayor se ubica en la isla de Nias, al noroeste de Sumatra. Las autoridades informan de que en la costa occidental de Sumatra quedó destruido cerca del 60% de todas las construcciones y unas 10.000 personas quedaron a la intemperie. Las economías periódicas se hicieron en las capitales de dos provincias vecinas, Sumatra Occidental y Uruguay. En la ciudad de Budapest, convertida en ruinas como consecuencia del terremoto de diciembre y del maremoto que siguió a continuación, los habitantes abandonaron de inmediato sus viviendas. Los sismólogos tenían en ese momento que este terremoto podía provocar un devastador maremoto. Y en el contexto con la catástrofe de diciembre del año pasado, los científicos advirtieron de la posibilidad de cataclismo de esa región. El eco de este último terremoto se sintió en la India y Malasia, en Taiwán y Singapur. En la costa de estos países se evacuaba la población para evitar una tragedia similar a la de diciembre. Pero poco después, los sismólogos anularon su advertencia de posible maremoto. El terremoto de ayer que azotó las costas de Indonesia debe inducir a la comunidad mundial a trabajar en la creación de un sistema de prevención de maremotos, el declarador, el subsecretario general de Naciones Unidas, Jan Egeland, coordinador de los recursos internacionales para la entrega de ayuda humanitaria. El maremoto catastrófico que azotó las costas de la cuenca del Océano Índico el 26 de diciembre del año pasado se cobró unas 280.000 vidas. Jan Egeland señaló que la ONU dispone de recursos humanos y materiales para acudir oportunamente en ayuda de los damnificados de esta última calamidad natural. Por encargo de la administración del presidente George Bush, los servicios especiales de este país están confeccionando un listado secreto de 25 países en varios asuntos internos que es posible interferir. El periódico The Financial Times explica que para una comisión puede ser necesaria detallar un conflicto o una situación inestable. La oblicua formulación de esta información es digna del estilo de Esopo. Además, está señalar que serán los servicios secretos norteamericanos los encargados de oler y de determinar la inestabilidad y el carácter de conflicto de las situaciones en el mundo. Con el arma ironía, tenemos que recordar que en Irak hicieron gala de su dudosa capacidad de encontrar la diana necesaria para la Casa Blanca. Es verdad que ahora tratan de convencernos de que la creación del listado de los 25 no significa que Estados Unidos abrigue planes de empleo de la Fuerza Armada. Esto puede seguramente aliviar a más de alguien, pero no a todos. Sobre todo aquellos que recuerdan que nadie en Washington ha revocado la intención de la administración de George Bush de lanzar los denominados ataques preventivos, sin decir siquiera agua más. Está claro que Estados Unidos va en un comienzo a recurrir a la injerencia financiera, diplomática, política, económica y otro tipo en los asuntos internos de los 25, cuyo dictado irá cambiando y enriqueciéndose de manera permanente. Pero nadie garantiza que un mal día Washington diga, señores, se han agotado todos los medios pacíficos para el afianzamiento de la estabilidad y orden en tal país. Esta cantinela pronunciada en más de una ocasión es la señal para persignarse que los Estados Unidos nunca se queda en chica. Brasil decidió no reanudar los acuerdos de créditos con el Fondo Monetario Internacional. El tema lo continúa nuestro comentarista general por aquí quien escribe. Esta noticia despertó enorme entusiasmo en el país. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró que Brasil es un país responsable de sus propios gastos y tiene derecho a caminar por sus propios medios. Resulta que recuerda que su desconfianza fue acogida hace 3 años el programa económico del candidato socialista y cómo los escépticos no confiaban en la capacidad de su gobierno de administrar el país. Las malas lenguas se mojaban entonces señalando que con Lula habrá que tapar los hoyos de las deudas con los retratos de Castro y de Chávez. Pero resultó todo lo contrario. La deuda externa alcanzaba antes el 60% del producto interno bruto. En 3 años de la gestión socialista se redujo a un 51,3%. En el año 2004 se ha registrado un crecimiento económico del 5,2%, el más elevado de los últimos 11 años. La nueva administración tuvo que superar las consecuencias de la durísima crisis financiera. Con tal fin se pidió al Fondo Monetario Internacional un préstamo por 42 mil millones de dólares, de los que los brasileños gastaron tan solo 26 mil millones. Los éxitos están vinculados hoy a un drástico programa de ajuste fiscal. Los que ha permitido reducir la inflación, la deuda externa, restablecer la economía y estimular su crecimiento. Al mismo tiempo, se han aplicado varias reformas, entre ellas la del Código de Tierras, la Ley del Trabajo, y están implementadas las normas de regulación de la actividad empresarial. El propio director del Fondo Monetario Internacional definió la noticia como sistémica. Esta determinación de la paz y el mérito lo atribuyó al presidente Lula da Silva. El secretario del Fondo de Estados Unidos, Joe Joy, comentaba que las buenas noticias de hoy muestran que se pueden lograr buenos resultados cuando se aplican y siguen buenas políticas. En efecto, Brasil está dando ejemplo a los otros países de la región de cómo es posible resolver las dificultades financieras y económicas. Es prematuro, obviamente, hablar de la victoria total, pues están todavía pendientes la lucha contra el hambre y la aplicación de la reforma agraria. Los empresarios están disconformes con las altas tasas de interés que en un año han llegado al 150%. Los sindicatos que respaldan al gobierno dentro de esta ola de éxitos ha pedido a que preste una mayor atención a la creación de nuevos puestos de trabajo y que aumente el salario mínimo. Existen diversos otros problemas de carácter económico y social. Seré confiado en que en Brasil estén sentándose en buenas bases para su exitosa solución. En Irak, en la víspera de la segunda reunión del Parlamento elegido, hace justo dos meses, al igual que antes de la primera del 16 de marzo, cada una de actos terroristas ha recorrido todo el país. Por lo menos 12 iraquíes perecieron, entre ellos 5 policías y un soldado, y varias decenas resultaron heridos, según su embajada, Nadia, al parecer en otros lugares. La cantidad de actos terroristas crece. No obstante, el estado de la operación del sábado de las tropas de la